pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, ya nada podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra, adelante, adelante. Y volvemos a esta otra oreja setentista, seguimos con Huerque Mapu. Vamos a escuchar un tema, bueno, en parte lo cuentan, ¿no? Que tienen que ver con una fuerza política, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la organización política armada, formada a finales de la década del 60, y cuyo temprano ideal era alinearse, entrenarse en las guerrillas rurales iniciadas por el Che Guevara en Bolivia. Sus miembros provenían mayoritariamente de una fractura producida en el interior de la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, del del PC argentino. Pero, o sea, su ideología original en base era el marxismo-leninismo, ¿no? Pero con un aditamento latinoamericanista inspirado en la prédica y accionar de este referente revolucionario, ¿no? Pero después, bueno, se junta con los Tupamaros en Uruguay y las Fuerzas Armadas Revolucionarias se juntan después con Montoneros y estrechan filas. Bueno, resulta que uno de los primeros jefes y fundadores de la FARC, Carlos Olmedo, bueno, murió el 3 de noviembre del 71 en lo que se dio en llamar el combate de Ferreira, este barrio industrial de la ciudad de Córdoba. Así como las burocracias conciliadoras pactan y ceden ante la dictadura, FARC y Montoneros ya están en el corazón del pueblo. Ya son parte de aquello que anunciara Evita. El peronismo será revolucionario o no será nada. Se lucha por el retorno de Perón a la patria y al poder. Se lucha por el triunfo popular. Córdoba. El gobierno lanza sus tanques contra los obreros de la empresa imperialista Fiat. Represión y cientos de despedidos. Un operativo preparado por combatientes de las FARC, de las FAP y Montoneros fracasa. En el combate de Ferreira mueren Villagra, Baffi, Perecini y el comandante de las FARC, Carlos Olmedo. Huerquemapu, combate de Ferreira, por la otra oreja. Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana, repitieron las consignas y repasaron sus almas. Esperan los compañeros. Era el tiempo de las botas que bota a bota acercaban al obrero que en las huelgas jugaba su carta brava. Será la última mañana. Por delación o por cosa de la suerte y sus misterios, la operación se atrasaba, se deshacía en el tiempo. Será sorpresa de balas. Y llegaron los sabuesos abriendo fuego a mansalva sobre aquellos peronistas que aguardaban desde el alba. Será con sangre y metralla. Allí perdimos a Olmedo y otros hermanos de guerra, que como grandes cayeron combatiendo allá en Ferreira. Serán cuatro guerrilleros. Cuando el sol se levantaba sobre la tierra serrana, reviviendo las consignas, otros alzaron sus armas. Por los cuatro compañeros. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y vamos a escuchar dos temas, bueno, de un disco, un compilado original de Rolando Alarcón. El Ejército del Ebro y Si me quieres escribir. Por la otra oreja, antes Anticipo, tenemos como invitado a Abel Rogantini, un tecladista tremendo para la segunda parte. No se la pierdan, ¿eh? Vamos, canciones de la resistencia y la guerra civil española. El ejército del Ebro, y si me quieres escribir. Para cantar entre todos. El ejército del Ebro, un pam, un pam, un pam. El ejército del Ebro, un pam, un pam, un pam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas iba sola, bum pa bum pa bum pam pa. Y a las tropas iba sola, bum pa bum pa bum pam pa. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, bum pa bum pa bum pam pa. El furor de los traidores, bum pa bum pa bum pam pa. Descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede bomba, bum pa bum pa bum pam pa. Pero nada puede bomba, bum pa bum pa bum pam pa. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela. Contraataque es muy rabioso, bum pa bum pa bum pam pa. Contraataque es muy rabioso, bum pa bum pa bum pam pa. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, bum pa bum pa bum pam pa. Pero igual que combatimos, bum pa bum pa bum pam pa. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Los moros que estamos blanco en Madrid quieren entrar. Los moros que estamos blanco en Madrid quieren entrar. Mientras que los milicianos los moros. Mientras que los milicianos los moros no pasarán. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de Inglaterra. Tenemos cabeza Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. ¿Quién es Abel Horacio Rodantini? Bueno, hola, ¿qué tal? Y Abel Horacio Rodantini es un pianista de jazz y de tango también y de folclore también, pero de jazz principalmente. ¿Y ese el jazz lo fusionás o tiene una impronta en tus tangos, en la interpretación de los tangos? Claro, los hablando de los dos tangos que tiene el disco, que es uno de Aníbal Troilo y otro de Astor Piazzolla. En ambos, sobre todo en el tema de Troilo, hay un planteo rítmico más de la otra orilla, que quiere decir más uruguayo, más de la murga candombeada. Que yo escuché algunas murgas cantar tangos, pero con su rítmica, y eso un poco me inspiró a probar a hacer lo mismo con uno de estos tangos clásicos como es Toda Mi Vida. Y en el caso de Libertango fue más una cosa intelectual, digamos, más como una rearmonización, que bueno, es un recurso típico de los músicos de jazz. Bueno, sabemos que en todos los festivales de jazz algún Piazzolla hay. Sí. Esta versión es, digamos, la de Libertango en particular, tiene, bueno, una armonía que tiene otro color, que un poco basado en la música de Ralph Towner y John Taylor. Ralph Towner, guitarrista, compositor del grupo Oregon. Bueno, John Taylor, pianista inglés del grupo Azimuth. Y con esa estética, un poquito para ejemplificar, digamos, ¿no? De qué se trata esta versión. Mezclado con toda, bueno, la furia de la música Piazzolla, la de siempre, ¿no? Estás presentando el disco Música Anfibia. Exacto, este martes próximo a las 9:30 de la noche. Martes 9 de... 8, martes 8. Martes 8 de noviembre, porque bueno, hay radios que lo remiten otros días. Pero bueno, estamos en varias radios esta semana y está bueno compartir. Entonces el martes 8... en Notorious. Notorious, Callao 966, y esta vez la entrada es gratuita. Ajá. Porque el ciclo lo organiza la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, y entonces, bueno, es gratuita. No hay que pagar entrada, así que solamente ir y disfrutar de la música y de alguna comida o lo que quieran tomar. Bien. Pero por esta vez va a haber varios... Es un ciclo de varios martes, así que bueno, nosotros vamos a estar presentando el 8, el disco Música Anfibia, y luego también vamos a estar un par o dos o tres martes después con Bernardo, que es el saxofonista que grabó en Música Anfibia. Música de él, el después vamos a presentar. Así que bueno, los esperamos El martes. El martes 8 estaremos, 21:30 en Notorious, Callao 966 de la Ciudad de Buenos Aires. Y Música Anfibia, tu segundo disco que tenemos aquí, empieza por un tema Bruno. Bruno es mi hijo, mi primer hijo, que tiene, bueno, 5 años ahora. Y es una descripción de cuando él tenía 2 años, más o menos. Uh-huh. Escuchamos, entonces, Bruno, Abel Rogantini, por La Otra Oreja. Otra Oreja Argenta. Y estamos aquí con Abel Rogantini, tecladista, presentando este disco Música Anfibia. ¿Y el primero cómo se llama? Bruno, ese tema que acabamos de escuchar se llama Bruno. Ajá. No, el disco. El trabajo se llama Música Anfibia. ¿Y el primer disco? El primero se llama Trío. Trío. Sí. Uh-huh. Bueno, y estamos... Está disponible en Spotify, y si no, en las disquerías también se consigue el disco viejo. Ajá, bueno, lo vamos a procurar. Y hablabas del tango, de este tema, Bruno, de tu hijo, donde tiene, aires brasileros, juegos... Sí, un poquito tiene... Mucho juego musical, ¿no? Sí, tiene una reminiscencia reciente, decía, de Gismonti, uh-huh. Y quizás de Hermeto también, que bueno, son influencias de esas que no se eligen. Uno se impregna de eso sin quererlo y, uh-huh. Y habiéndolo escuchado alguna vez, hace muchos años, siempre lo escucho de vez en cuando, pero es como que bueno, es algo muy... Tiene una personalidad muy fuerte y tiene mucho que ver con esta parte del mundo, ¿no? La uh-huh. música de ellos dos, tanto de Hermeto como de Gismonti. Más allá de que son brasileros, pero tiene mucho que ver con Sudamérica. Nos están escuchando Antonio desde México, Andrea, están disfrutando de la música de este programa. Y ahora vamos a ir a un tango, ¿te parece? Vamos a ir a una versión de un tango de Aníbal Troilo, uh-huh. José María Contursi. Del 41, dice: hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Y así sigue el tango toda mi vida. Música Anfibia. Abel Rogantini. Versión Troja. Versión Candombe. Versión Candombe. Toda mi vida. Por la otra oreja. Thank you. escuchando toda mi vida, ¿no? Un candombe, una subversión. Exactamente. De Aníbal Troilo y José María Contursi. Y seguís subvirtiendo temas, no solamente tuyos. No solamente míos, uh-huh. Mostrando que se puede aplicar la teoría anfibia a la música en general y a la música argentina más que nada. Uh-huh. Libertango, Astor Piazzolla, Abel Rogantini, antes de su presentación del disco Notorious, este martes 9. Entrada libre, Ahí estaremos. Y junto a una gran pianista, colega de folclore, Lilian Saba. Lilian Saba, qué lujo, ¿eh? Escuchamos Libertango. Esta música, seguramente estaremos el martes en Notorious, gracias a Yamila de la Fuente, de la prensa. Bueno, yo te quería agradecer por la convocatoria, por estar acá, por haberme invitado, y si es así, gracias a Yamila, y nos vemos este martes ahí en Notorious. El martes en Notorious, entrada libre, no hay excusas. Para no ir, y además disfrutar esto en un buen lugar. En un buen lugar, sí, un lugar que aparte pueden cenar, en fin, es una oportunidad bastante poco frecuente para mí. Uh-huh. Muchas gracias, pero vos sabés que en nuestro programa nos despedimos casi siempre. Ajá. Con una versión de Hasta Siempre, Carlos Puebla. Exactamente. No trajiste el piano, pero trajiste la versión grabada. Pero la grabé. Ahí está, ¿eh? Abel Rogantini, por La Otra Oreja. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.